Apabullado, acostumbrado al dolor. Te ofrezco un corazón maltratado. Siempre ha llorado, siempre perdió. Si quieres amarme, tendrás que enseñarme a que vuelva a creer en el amor. Se ha vuelto muy duro, es muy desconfiado, no soportaría otra traición. También lo tienes que entender, ha sufrido tanto, ya no sabe qué es querer. Solo ha llorado desde que alguien lo dejó. Se había resignado a jamás sentir amor. Si lo quieres querer, tendrás que ser fuerte, no quiere otra vez perder. Tendrás que mostrarle que puedes amarme y verás, ya verás que él también te amará. Tienes que entender, ha sufrido tanto, ya no sabe qué es querer. Solo ha llorado desde que alguien lo dejó. Se había resignado a jamás sentir amor. Tal vez, si lo quieres querer, tendrás que ser fuerte, no quiere otra vez perder. Tendrás que mostrarle que puedes amarme y verás, ya verás que también te amará. Te ofrezco un corazón